Fra nå av, du lytter. Waka, hawaka. Misiles arrasando el cristal de tus ojos. Una lluvia de estrellas calcinadas transporta las almas que ven el amanecer detrás del sol. Pero un circo abre la puerta del aire. Se encienden las luces y la carpa rodante viaja hacia las estrellas. Hacia las estrellas. And we've got Keith Richard, your own soul brother. Dirty. I'd like just to give you this, Mike. On thank you, John. The British public. You're a blues, John. You're same a blues, you, John. Michael. You're blues, John. Suicidal, even hate my rock and roll. I'm lonely. Buenas noches a quienes están del otro lado del aire. Esto que acaba de sonar es The Dirty Mac haciendo Share Blues, y esto que suena todos los miércoles desde las 22 en FM Compartiendo se llama Waka Jahuaca. Cuenta con la encomiable presencia del Pato Benítez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ayuso Damiani. Buenas noches, audiencia. Mi nombre de guerra es Andate Meisner. ¿Cómo va la cosa, camaradas? Nombre de guerra. Y con la boina, viste, que sí. Uno lo podría creer. Y la estrellita que tiene en la frente ahí. ¿En qué partido estás, Andate? En el anti-meisnerismo. No, en muy diversos partidos. Una ideología muy... ¿En qué aspecto? Claro. Muy desarrollado el anti-meisnerismo, ¿no? Sí, al menos, por supuesto. En esta zona del conurbano, por lo menos. Tiene mucha aceptación. Bueno, qué inicio poderoso que hemos tenido esta noche. Así es. Bien arriba, con The Dirty Mac, una especie de efímero supergrupo que Lennon armó exclusivamente para su participación en el evento que se llamó The Rolling Stones Rock and Roll Circus, que acaeció el 11 de diciembre del 68, y donde tocan en vivo The Who, Taj Mahal, Marianne Faithfull, Jethro Tull y este seleccionado de músicos capitaneado por el propio John Lennon, que aparece como Winston Leg Tight, Winston Pata Flaca sería, que en ese momento obviamente estaban los Beatles, y de hecho es la primera vez que Lennon toca en público sin los otros Beatles desde la formación de la banda, así que un documento por demás interesante. Bueno, y la banda cuenta con Eric Clapton en la primera guitarra, que estaba en Cream, Keith Richards de los Rolling Stones, que acá toca el bajo, y Mitch Mitchell en la batería, que estaba en The Jimi Hendrix Experience. ¡Qué grupete! Tremendo. También, perdón, pero hay que decir también que en ese recital está Tommy Iommi tocando la guitarra en Jethro Tull. Uh-huh. Varias participaciones así, superpuestas. Es un Dream Team, digamos. Podría decirse. Es como cuando jugaba la selección con Messi, Riquelme. Era una onda así, este grupo. Estaban los mejores ahí. Tremendo. Se suponía que la filmación de este recital iba a ser emitida por la BBC, pero los Stones se negaron, diciendo que su presentación en el show había sido deficiente porque habían subido al escenario cuando ya estaba amaneciendo y claramente estaban exhaustos. Hay otras teorías conspirativas que dicen que la verdadera razón para no divulgar el video fue que los Who, que recién habían terminado una gira y los Stones venían más parados, eclipsó a los Stones con su propia producción. La cuestión es que el álbum de Rolling Stones Rock and Roll Circus se publicó finalmente en el 96, junto con el video de la película, y en el 2004 apareció la versión en DVD. Un datillo de color es que cuando le preguntaron a Lennon qué tipo de amplificador de guitarra quería utilizar, su respuesta fue uno que no funcione. Digamos que habrá sido sarcasmo, sí. Lennoniano, ¿no? Seguramente. Vaya uno a saber qué quiso decir con eso, ¿no? Habría que haber estado ahí. Quizás no quiso decir nada, decir que simplemente no. La tiró así porque tenía ganas de joder. No le daba demasiada importancia por ahí a qué equipo era. Mientras no funcionara estaba todo bien. Bueno, ¿sabés que a todo esto está jugando un equipo argentino que nunca ganó la Copa Libertadores? Está jugando la final de la misma y está empatando 0-0 en este momento. Estamos hablando de San Lorenzo de Almagro contra el Nacional de Paraguay. Le comentamos a la gente que por ahí quería saber. Está en el entretiempo empatando 0-0. Cada vez más abarcativos estamos. Hay que tener el dato, ¿no? Es un acontecimiento importante para el fútbol argentino. Sí. ¿Hace cuánto que no estamos en la cima de la Libertadores? Bueno, sí, sí. Desde Estudiantes con Sabela. Obviamente igual nuestro centro es el rock progresivo y por eso vamos rápidamente de Asunción a Inglaterra. Nos vamos al año 1973. Uh-huh. Vamos a escuchar a la banda, quizás se podría decir una de las precursoras del rock progresivo. Y uno de sus pilares históricos. Una banda que desde fines de los 60 que toca y sigue tocando hoy en día. Estamos hablando de King Crimson, el rey carmesí. De alguna manera, como comentaba, el fundador del rock progresivo por ahí, porque siendo contemporáneos de los Beatles, al mismo tiempo ya estaban en esa búsqueda. Y vamos a escuchar algo de su quinto disco, que es Larks, Tongues y Naspic. Tremendo disco. Vamos a decir, mi favorito en lo particular. Aparte, perdón, Crimson. Pero la formación que tenía King Crimson en esa época. Hay que decirlo. Hay que decir también que siempre se mantuvo King Crimson en vivo por Robert Fripp, porque fueron variando un montón de músicos. Pero la formación que estuvo en esa época, en el 73, con ese disco increíble, que fue Fripp en guitarra, John Wetton en el bajo, en la voz, el batero increíble Bill Bruford y Jamie Muir en percusión. Ah, y David Cross en violín y viola melotron. Hay un recital en vivo del 73, que es en París, que justamente hacen este disco. Uh-huh. Y hacen el tema Starless también. Está muy bueno. Está muy que tocan en la televisión. Sí. Ahí con un fondo medio. Está Fripp mirando a la cámara todo el tiempo. Sí, sí, sí. Una presentación psicodélica. Hay muchos colores ahí en la escenografía. Altamente recomendable también. Y me parece que empiezan con ese tema. Me parece que empiezan con ese tema. Ajá. Esta es la tercera formación de King Crimson. Recordemos, una banda que ha cambiado mucho de miembros. Prácticamente es imposible encontrar dos discos seguidos en los que estén los mismos miembros. Siempre que se mantiene, como mencionabas, Pato, es Robert Fripp, que es como el es King Crimson de alguna manera. Y vamos a escuchar entonces el tema Larks, Tongues y Naspic, la parte 2, es decir, el tema que cierra este disco. Rock progresivo en estado puro en Waka Hawaka. Dale, Crimson. We'll be right back. Bien, acabamos de escuchar de King Crimson el tema Larks, Tongues y Aspic Part 2. Y comentarle un poco a la gente que Robert Fripp, el guitarrista del grupo, es un pedagogo y al día de hoy realiza cursos en todo el mundo llamado Círculo de Guitarras. Es un evento que se desarrolla en el cual hay como meditación, se levantan, están todos en silencio durante un rato. Una movida que no solamente un curso de guitarra, sino que atraviesa varias cosas. Y lo va a hacer en Argentina, como suele hacerlo, en este caso entre el 13 y el 18 de octubre, en Mendoza. El precio del curso es en dólares, no sé exactamente cuál es, pero cualquier interesado en asistir tiene que escribir un mail, una carta de aplicación escrita en inglés, en la cual hay que responder tres preguntas. ¿Quién sos? ¿Por qué querés participar? ¿Y cuál es tu objetivo? El mail se envía a contact@guitarcircleoflatinamerica.com. Cualquier cosa, igual googlean y lo van a encontrar. Si ponen Robert Fripp, Círculo de Guitarras Argentina. Pinta interesante, ¿no? La verdad. Además de Robert Fripp, van a haber otros músicos, como el bajista George Porter. Y va a estar Luciano Pietrafesa, que es un músico rosarino, integrante de un trío de guitarras argentino-japonés. Y va a dictar un curso del arte marcial Tai Chi Chuan. Por eso es como que no es solamente un curso, mira, uso la púa así, sino que es una cosa medio general, tiene mucho de orientalismo, mezcla muchas disciplinas. Es un curso que Fripp lo viene haciendo hace años en Argentina y en general lo hace ahí en Uspallata, tierra conocida por los huacas jahuacas. Sí, estuvimos allá hace un par de añitos. Hace año y medio estuvimos. Y muy lindo lugar, ¿no? La verdad que sí, muy recomendable. Para estar ahí con Robert Fripp 5 días. Espectacular. Haciendo un Tai Chi Chuan. El camino de Potrerillos a Uspallata, surrealista, increíble. De película, ¿viste? Cuando ves un wallpaper y no lo puedes creer, bueno. Pero estás ahí. Uno atrás del otro que van pasando ante tus ojos. Pero bueno, tenemos que irnos para Noruega ahora. Vamos a Noruega. Vamos a escuchar un grupo de Noruega llamado Rufus. Funcionó, o digamos, esta agrupación musical existió entre 1970 y 1981. Y podemos mencionar como géneros el rock progresivo, el hard rock y el jazz rock. Vamos a escuchar el tema Colored Dreams. Y con este temita exótico de rock progresivo noruego, vamos a la primera tanda y seguimos con más Waka Jawaka. De 1973, Colored Dreams. Rufus. Time. ¿Te da vergüenza salir al aire? Mándanos un mensaje de texto al 15 37 91 48 57. Radio Compartiendo 89.7. Disfruta los viernes en Radio Compartiendo. Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles, y al final de la rayuela encontramos un pozo. Viernes, 22 horas. Disfruta los martes en Radio Compartiendo. Con tres heridas. Llego con tres heridas. Es un abrazo radial donde habitan la vida, la muerte y el amor. Las heridas llegan con las utopías a FM Compartiendo 89.7. Con tres heridas, nosotros, Víctor Savistovsky, María Sansota, Mariela Osorio. Porque una voz necesita otra voz. Martes, 20 horas. Cantar el coyuyo después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. A pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Estamos metiendo en la sección aquí y ahora de este programa, que esta vez ilustró el maestro Rally Barrio Nuevo, este gran músico nacido en Frías allá por el 72, y esta una de sus piezas características de uno de sus discos, de los pilares de su discografía, diría yo, un disco que para mí es muy importante en la historia del folclore actual de la Argentina, o de la música argentina actual en general, llamado Circo Criollo, donde una muy interesante formación de músicos secundaba al Rally. Bueno, para empezar está el Rally mismo, que toca de todo, toca todos los tipos de guitarra que te imagines, más el bajo, piano, teclados, Hammond, percusión, redoblante, timbaletas, maracas, programación, coros y voz. Mirá, tremendo multiinstrumentista, ¿no? mucho, buena parte del público por ahí no lo tiene, porque no despunta todo eso en vivo, pero mirá todo lo que tocaba el Rally. Puede grabar el disco él solo, digamos. Uh-huh. Después hay un guitarrista que toca tanto la acústica como la eléctrica, que me llama mucho la atención el nombre. Uh-huh. Ernesto Guevara. Ernesto Guevara, uno de los socios imprescindibles de Rally por aquella época. Amigo de Fidel. Que lo acompañó casi toda su trayectoria. Hasta hace poquito estaba tocando con el Rally desde ese momento. Y tremendo violero también, de tremenda guitarra eléctrica adentro del folclore de Ernesto. Se ve que sus padres eran bastante guevaristas. Ajá, ahí fue que ligaste esa boina. Claro, él me la regaló. Después hay un muchacho que se encarga de la percusión, el bombo, las sachas y el cencerro, y se llama Daniel Barrio Nuevo. Quizás sea familiar. El hermano de Ray. El hermano. Y el bandoneón, Eduardo Ramírez. Después hay un montón de invitados en el disco, como el Peteco Carabajal, que toca el violín, Marcelo Díaz, Pichi Pereira, David Muñoz, etc. Un disco que bueno. Los invitamos a escucharlo. Y yo también, perdón por la intromisión, pero los invito este domingo 10, justamente aprovechamos para difundir este tema. Me voy a presentar junto a un colega llamado Juan Fuentes, vamos a tocar folclore. Uno de los temas que vamos a tocar me parece que es este tema. Así que están todos invitados al Centro Cultural La Pacha, que es el que está al lado de la estación de Quilmes, del lado de Quilmes Oeste, donde está la parada del 22 y el 324. ¿Y van a estar ustedes dos solos o vamos a estar otros colegas? Va a haber mucha gente, va a haber una peña folclórica, o sea, empanadas, vino, una fiesta popular, guiso y todo lo que eso lleve. Así que los invitamos a pasar por ahí a enterarse qué más hay. Estaré tocando a eso de la 1:30, 2 de la tarde. Ahí está. Justamente ideal para las empanadas, ¿no? Ideal, sí. el horario. Voy a estar tocando el bombo legüero con una mano, con otra comiendo una empanada, espero. Rally sobre este disco, volviendo al tema, dice: considero a los seres transhumantes seguidores de la tradición de nuestros circos criollos. Este trabajo pretende humildemente homenajearlos, como así también abrir una ventana hacia el país que nos intentan ocultar, hacia las historias cotidianas de hombres y mujeres, hacia las pequeñas y grandes rebeliones, hacia las milenarias fiestas populares. Y bueno, este domingo va a haber una fiesta popular en La Pacha, y todos de la cabeza siguiendo a Patín. Increíble eso. Increíble. No, increíble que esté tocando folclore. Es eso. Las vueltas de la vida, las ¿no? Las vueltas de la vida. Bueno, vamos a escuchar ahora a un ya conocido por todos los huacajahuacas. Digo ya conocido porque hemos pasado varios temas de él. Uno de los grandes pilares de la música brasilera. Estamos hablando de Milton Nascimento, que fue definido por un amigo que conocí allá como Dios, directamente. El dios de la música brasilera, es decir, el Spinetta de Brasil. De no sé a qué me hace acordar de esa definición. Bueno, quiero contar acá que el camarada, una vez nos hallábamos prisioneros del Echem en la serranía cordobesa, y me preguntó qué era para mí Spinetta, y yo le contesté de la misma manera, con una sola palabra. Digamos, si a mí me preguntás qué es Riquelme, también. En realidad yo tengo una teología bipolar. No es un dios, es un dios de dos cabezas. O capaz son, terrible. O capaz sos como los hinduistas que tienen varios dioses. Sí, vos viste que tienen varias cabezas. Bueno, vamos a escuchar uno de los clássicos de Milton. Se llama San Vicente, o pronunciado a lo brasilero sería San Vicente. Y un temazo, mi amigo Wilson siempre lo tocaba y yo decía, quiero aprender esa canción. Al final no la aprendí, aprendí otras. Pero es un tema. No va a faltar tiempo. No faltará tiempo. Un tema costumbrista, habla de un lugar que, si no recuerdo mal, me contó Wilson, es un barrio ahí de San Pablo, San Vicente, o algo por el estilo. Y hay una versión acá que hace nuestra querida Mercedes Sosa. En un disco grabó una versión de San Vicente, en YouTube lo pueden encontrar. Es un clásico, yo, por lo que percibí, es como una especie de clásico, ¿no? El tema es de los 70. Y es como si acá en un fogón tocas un tema de Sui Generis. Bueno, si estás en Brasil te tocas, por ejemplo, este tema. Y todos los hippies van ahí a corearlo con vos. Porque está ahí en el acervo popular musical brasileiro. Así que bueno, vamos con eso entonces. Vamos con eso, Demon. De Milton Nascimento, San Vicente. Coração americano, acordei de sonho estranho. Gosto vidro e corte, sabor de chocolate no corpo e na cidade, sabor de vida e morte. Coração americano, sabor de vidro e corte. A espera na fila imensa e o corpo negro se esqueceu. Estava em São Vicente, a cidade e suas luzes. Estava em São Vicente, as mulheres. En Huaca Jahuaca, en el piso de este programa, porque nunca nos fuimos. Acabamos de escuchar, como decíamos recién, un temón de Milton Nascimento y por Milton Nascimento, San Vicente. Nos vamos a meter ahora en una temática que vamos a abordar más en detalle en el bloque que viene, pero vamos a leer una obra del poeta y novelista palestino Ibrahim Nasrallah, nacido en 1948. Así que vamos directamente con la poesía, que dice así. Residencia. Un asiento paseando entre la gente y la gente en el autobús. El asiento se alegrará igual que yo cuando venga y lo elija de entre muchos asientos para que habite en él una mujer impresionante. Advertencia. Hay algunos asientos, quizá no les gusten algunos poemas pegajosos ni la riada de las charlas pesadas. Prestad atención, quizá van a tirar a los sentados. A quienes se sienten encima de sus corazones, los tirarán hasta el fondo del infierno, dentro de poco. Trampa. Un asiento va a invitar a mis pasos libres a que descansen, para que él ande en mi lugar. y conozca el sabor del correr con el viento. Un descanso. Los asientos no se acuerdan de nada, pero se han sentado igual que nosotros. Aquí descansan para contar las hojas de este otoño. El otoño es amplio, y cuando llega la cuenta al 40, el viento vendrá y volverá de todas partes, se meterá con ellos y los desordenará. Los asientos no se acuerdan de nada, pero se han sentado aquí igual que nosotros. Descansan. Separación. Un asiento en el jardín y un frío negro. Un silencio inmenso ha caído desde la altura del espacio, llegando al sorprendido momento. Estaban aquí los dos, hace 5 minutos. Han hablado mucho y no han dejado más que el frío de 2 manos en su pecho y el llanto de una rosa marchita. Un fin. Unos asientos de piedra en la arena. Aquí, desde hace siglos, ha pasado por encima de ellos la oscuridad y han pasado épocas. ¿A cuántos reyes y emperadores vieron entronar, como si el tiempo no fuera a cambiar? Eran unos asientos orgullosos de la seda y de las nubes de perfume. Ahora sueñan con cualquier gente. Gritan, lloran. Muerte. Los asientos se reirán cuando los abandonemos. Seguros de que estamos de acuerdo. Los asientos nos perseguirán para ver nuestro silencio en las camas o alrededor de las mesas. En el borde del camino hay una silla. La rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Eso que pasaba era Silvio Rodríguez, directamente desde su disco Causas y Azares, con esta bella pieza que entroncaba con la palabra de Ibrahim Nasrallah en esta temática del camino, de la lucha y de las pausas peligrosas que se nos pueden poner en el camino para invitarnos a detenernos. Hablando del camino, en el bloque que viene nos vamos a ir para Palestina. Vamos a ir ahora a una pequeña tandita y después vamos a tener la palabra de nuestra compañera Mariela Osorio, que estuvo leyendo un texto más que interesante en el programa que hizo ayer junto a sus compañeros de Llego con Tres Heridas, que lo queremos reproducir. Así que damos una pequeña tanda, después Mariela y después más música por Waka Jawaka. Transmite LRI 368 Radio Compartiendo, desde el 89.7 de tu dial. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Noticias. Noticias. Noticias. Economía. El Ministerio de Economía intimó al Citibank Argentina a que en 48 horas informe si se le pagará a los bonistas. La cartera que dirige Axel Kicillof le advirtió que, en caso contrario, esa entidad estaría ejecutando una sentencia de tribunales extranjeros en la República Argentina. Además, le pidió al Bank of New York Mellon que informe cuál será su proceder ante los 539 millones de dólares que mantiene en su cuenta y que están destinados al pago de los bonistas que entraron al canje. Política. Fracasó la reunión en el Ministerio de Trabajo y la bancaria ratificó el paro de mañana. Así lo aseguró el secretario nacional de la Asociación Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, y ratificó que la protesta será acompañada por movilizaciones. La medida de mañana durará durante toda la jornada y todos los turnos, sin atención al público y con asistencia a los lugares de trabajo, en demanda de la adecuación del tributo a las ganancias. Sociedad. Récord de consultas en Abuelas de Plaza de Mayo tras la recuperación de la identidad del nieto de Estela de Carlotto. Si bien todavía no cuentan con los números definitivos en el área de presentación espontánea, aseguraron que la cantidad de consultas en el día de hoy superaron por mucho los niveles promedio. Ayer se conoció la noticia cuando la jueza María Servini de Cubría le informó a Estela de Carlotto que ese joven de 36 años que se presentó en Abuelas hace menos de 2 meses es su nieto. Deportes. Los Pumas viajaron rumbo a Sudáfrica para disputar el Rugby Championship. La delegación argentina, integrada por el staff técnico y el plantel de 26 jugadores, viajó vía San Pablo hacia la ciudad de Johannesburgo para luego transportarse hacia Pretoria. El plantel argentino comenzará los entrenamientos mañana viernes y debutará ante los Springboks sudafricanos el 16 de agosto en el Lotus Biersfield Stadium. Telam. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio publicitario. Agua. Una manguera abierta desperdicia 1.140 litros de agua por hora. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. Podemos ahorrarla. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. ¿Sabías que el aceite vegetal usado contamina? No lo tires al pozo ciego o a la cloaca. La Fundación Farinello lo acopia para reciclarlo y producir biodiesel. Ponelo en una botella plástica con tapa y tráelo a Echeverría 441. De lunes a viernes, de 10 a 16 horas. 24 restaurantes y casas de comida de Quilmes ya se adhirieron. Conciencia ecológica y solidaridad. El cambio está en vos. Hola, ¿seguís ahí? Ahora seguimos con más radio. Comunicate con Radio Compartiendo. 4-115-2099. Cristín. Pensar que la franja de Gaza es como de aquí a Junín. Tiene unos 45 kilómetros de largo y el ancho varía entre los 6 y 12. Eso sí, en un lugar de las últimas casas de San Martín, el aeropuerto y después las primeras de Junín. En Gaza viven poco más de 1.5 millones de palestinos, la mayoría en los 8 campos de la ONU. Esto la convierte en una de las zonas más densamente pobladas del planeta, con más de 4.100 habitantes por kilómetro cuadrado. Tirar una bomba en Gaza siempre va a ser tirar también a 2 niños que están armando un arquito para jugar a la pelota, a una madre embarazada, a un abuelo que se pregunta por qué, a un adolescente que se despierta enamorado, a Cristina. De un lado el mar Mediterráneo, del otro, en la frontera más larga con Israel, o la pequeña con Egipto, la franja está cercada. Según el derecho internacional, la franja de Gaza es parte del territorio palestino. Pese a esto, desde la década de 1970, el gobierno israelí intenta consolidar la ocupación militar del territorio, estableciendo colonias de población civil. Entonces, entre el 1,5 millón de árabes se instalaron 9,000 israelíes, agrupados en distintas colonias protegidas por el ejército, en especial al sur de la franja. Hamas es una organización palestina que busca establecer un Estado Islámico en la región histórica de Palestina. Para lograr este objetivo, Hamas cuenta con organizaciones que desarrollan sus actividades en muy diversos ámbitos. La educación cultural y religiosa a los jóvenes, a través de sus madrasas, la asistencia social a los palestinos más necesitados y a las familias de sus propios miembros muertos o presos en cárceles israelíes, y la representación en las instituciones democráticas palestinas. Hamas se presentó a elecciones en 2006 a través de la lista Cambio Reforma y obtuvo mayoría absoluta. Hamas considera ilegítimo el Estado de Israel y el Estado de Israel junto a la Unión Europea en los Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia consideran y declararon a Hamas organización terrorista. Hamas tiene brigadas militarmente organizadas y otras populares. La Intifada, que ataca cañones con gomeras de matar pajaritos. Pajaritos con el canto acalambrado por el ruido de las bombas y a los que solo el zumbido de los gomerazos les recuerda los días felices. La franja de Gaza es como de aquí a Junín, parecido y distinto. En el canal Encuentro pasaron ayer un documental en el que se encontraban a jugar niños de ambos lados de este cerco. Fueron amigos en los juegos y después charlaron de sus temas, el fútbol, la escuela, los que se mueren. Entonces lloraron y dejaron de ser como amigos para ser hermanitos. Había un moderador traductor en esta charla que también lloró, y eso fue todo lo que tuvo que para decir. Se rompió y lloró. La risa y las lágrimas son un idioma universal. La infancia, una patria. Hace un tiempo escribí sobre estos terroristas de 10 años que están debajo de los escombros, con esa mirada que les da el fósforo blanco que condena este tiempo vergonzoso. La nota dio sus vueltas. Fer también la puso de nuevo en efecto tábano, en su momento y ahora, porque la locura asesina le siguió metiendo cuerda. Por esto me escribe mi amigo Wilfredo Sandrea desde Venezuela. Dice: tengo 52 años y 5 hijos. No me quedaría más que vivir riendo, pero así no se puede, porque de los muchos y exquisitos placeres que da la vida, reír es tal vez de los mejores, pero así no se puede. La infancia debería ser la patria más sagrada de todos. Los niños y las niñas del mundo, también de Cristín, la niña que murió de miedo. Fue hace pocos días en su barrio, en un barrio pobre de Al Remal, ahogada bajo las bombas por 7º día consecutivo. Fue demasiado para Cristín. Tenía 14 años, era estudiante de 10º grado e hija de un médico. Murió de miedo. Desde que comenzó la guerra sintió el peligro. Sufrió desórdenes neuróticos e histeria, como tantos otros niños. Cuando los F-16 volvieron a disparar los misiles aquel viernes, cayó al suelo aterrorizada por el ruido. Su padre intentó ayudarla, pero no pudo. La tomó en sus brazos para intentar reanimarla en el hospital, pero murió antes de llegar. Quien lo cuenta es el sacerdote que está al frente de la iglesia del Patriarcado Latino de Gaza, Manabel Musalán, íntimamente vinculado a la pequeña comunidad cristiana ortodoxa a la que pertenece la familia de Cristín, a quien no se pudo dar sepultura hasta 5 días después por la locura odiosa de la guerra. Era el 7 de enero de 2009, día de Navidad para esa fe religiosa. El diagnóstico forense de Cristín apuntó a un ataque al corazón. Su pánico insuperable habla de la pérdida terrible de otra generación de niños gazatíes que se consumen de terror a morir asesinados mientras duermen, camino a la escuela, o confundidos en inmensos desórdenes psicológicos después de ver a sus padres impotentes e incapaces de proporcionarles seguridad. El diagnóstico es medio cierto. También podría decir que a un niño se lo mata de miedo, se le detiene el corazón. Ya no hay nada que hacer por los al menos 300 menores que han perecido en la franja desde el 27 de diciembre. La tragedia son también los pequeños que todavía están vivos y su sufrimiento es espantoso. El 36% de los niños entre 8 y 12 años y el 17% de las niñas desea morir en los ataques del ejército de Israel. Son datos del programa de salud mental de la comunidad de Gaza, que dirige con tesón incansable el doctor Eyad Al-Sarrahat, desde hace más de 17 años y durante los que ha podido documentar cómo las graves secuelas mentales acaban arrojando a los menores en brazos de los grupos armados en la edad adulta. Niños y niñas en la franja de Gaza, esa franja de tierra como de aquí a Junín, poblada por más de 1,5 millones de personas, entre las que ya no está Cristín, dibujan tanques, puestos militares y se comen las uñas. Tienen pesadillas y padecen dolores de causa desconocida, llantos y episodios de introversión. Sufren traumas psicológicos, se niegan a dormir solos y arrastran una severa incontinencia urinaria. La operación Invierno Caliente, lanzada por Israel en mayo, aumentó un tercio el número de pacientes infantiles en los servicios de psiquiatría, donde tratan de sacarle de las escenas de muerte, de funerales, de excavadoras arrancando árboles, de niños asesinados que martillean su imaginación. La foto de Christine, contraída y amortajada en los peligros, de los periódicos árabes de Israel, sacudió conciencias, aunque nunca las suficientes. En el diario Al-Quds, el autor palestino, Sam Baur, escribe: "Nunca te conocí, y sin embargo te quiero como a mi hija de tu edad. Viviste 14 años en miedo permanente. Perdón, porque ni yo ni el mundo actuamos con suficiente tiempo como para darte una vida normal, una vida digna". Now you do what they taught ya. Bueno, escuchamos hace un ratito la palabra de nuestra compañera Mariela Osorio, del programa Llegó con tres heridas, leyendo la palabra del docente y escritor Rafael Urreta Vizcaya. Y recién sonaba Rage Against the Machine haciendo Killing in the Name, ¿verdad? Killing in the Name. Sí, Rage Against the Machine, una banda, para ilustrar un poquito nada más, una breve reseña, que se forma en 1990 en Estados Unidos y hacen rap metal. La banda está conformada por Zach de la Rocha, Tom Morello, Tim Comfort y Brad Wilk. Raro, ¿no? Este género musical en Waka Jahuaca. Y más que nada yo lo quise pasar, más que por el género en sí, por la temática que se trata por ahí un poco en la canción, sin nombrarlo directamente, pero con la letra que habla de los que queman cruces y demás. De matando en el nombre de Dios, que de alguna manera es la justificación que hoy por hoy hacen los israelíes sobre lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Un tema que, bueno, estamos todos al tanto, más que nada por las redes sociales. Una justificación de lo más cobarde, ¿no? No hacerse cargo de los propios actos porque supuestamente están dictados por una presunta divinidad. Que, y bueno, viene desde el alba de los tiempos, ¿no? Esta cosa de la guerra en nombre de Dios. Uh-huh. Es solo una excusa absurda para matar, decía, sí, Tanguito. Hace poco un video vi en internet de un israelí que le decía a un palestino que le tenía que ceder sus tierras porque en la Biblia estaba escrito que cuando viniera el profeta ellos iban a ser sus esclavos. Es decir, que la Biblia que tenía ese señor decía que los palestinos iban a ser los esclavos de los israelíes cuando vuelva el profeta. Que hasta entonces no son esclavos, pero que le tiene que dar sus tierras. Por las pasillas las van teniendo a mano. Sí. No, es terrible. Y yo he tenido en en primera persona la experiencia de hablar con israelíes en estos días, porque conocí a una chica de Israel en Brasil y hace poco hablé con ella en Facebook, y porque había puesto una foto o algo así como justificando un poco lo que pasaba. El tema es así, en Israel el problema es que los medios de comunicación lo que plantean es que Hamas, que es una organización terrorista palestina, tiene unos túneles que van hacia Israel y que están por atacarlo todo el tiempo y que están ahí con intenciones de bombardear Israel y demás. Les están lavando la cabeza a todos los ciudadanos con la amenaza palestina. Entonces es como que van a matarlos a ellos porque ellos están defendiéndose. Es una defensa y no un ataque. Sí. Una cosa ridícula, porque al final los miles de muertos son palestinos. Y llevamos como un mes de conflicto. Bueno, lleva años, pero ahora en esta creciente ofensiva hay más de 1000 muertos palestinos y 50 israelíes. Entonces, ¿de qué guerra estamos hablando? Es como la doctrina de seguridad nacional, ¿no? El genocidio como defensa de un presunto ataque. Bueno, jamás una organización con muchos ámbitos, ¿no? No solo el armado. Uh-huh. Y bueno, hace poco hubo una declaración de un congresista de Estados Unidos donde él revelaba que Hamas fue creado por Israel, que es una organización que en realidad tuvo su origen en Israel, así como Al Qaeda fue fundado por los yanquis. En esa misma nota explica que en la época de la Guerra Fría la manera que tenía Estados Unidos de hacer que Medio Oriente no cayera en manos de la Unión Soviética era radicalizar a los árabes. Entonces ahí surgen los movimientos extremistas como Al Qaeda y el énfasis en el Islam y en lo musulmán. Entonces es algo que después se le juega en contra cuando se pone como enemigo a Bin Laden, pero que en un principio era su aliado. Entonces es como que al final, ¿cuál es el problema? ¿Si sos o no sos tal cosa o si estás o no conmigo? ¿No? Es como cuando conviene te ataco y cuando no sos lo peor del mundo. Y a propósito de esto que mencionábamos, de esta paradoja de que ellos dicen que se están defendiendo los israelíes, hay una frase de Noam Chomsky, el intelectual estadounidense, que dice lo siguiente. Dice: cuando los israelíes en los territorios ocupados ahora afirman que tienen que defenderse, se están defendiendo en el sentido de que cualquier ocupante militar tiene que defenderse de la población a la que están aplastando. No puede defenderse cuando se está ocupando militarmente tierra ajena. Eso no es defensa, llámalo como quieras, pero no es defensa. Es un asesinato. Es como este concepto, ¿no? Ellos están defendiéndose de alguien que los va a atacar, y los que están ocupando esas tierras son ellos. Si bien hace 2000 años fue del pueblo judío, digamos, en el medio pasaron un montón de cosas y eran tierras palestinas hasta hace poco más de 50 años que empezó la ocupación, la creación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. La extensión de Palestina histórica era más o menos de 27.000 kilómetros cuadrados y hoy en día Israel ocupó el 78% del territorio, o sea que a Palestina le quedan 6.335 kilómetros cuadrados. Decían que es más o menos la dimensión de Solano. Prácticamente tiene esa parte. La franja, sí, de Gaza. Y viven más de 1.000.000 de personas. Y viven más de 1.000.000 de personas. O sea, es una de las zonas, si no la más poblada del mundo, la más densamente poblada. Y bueno, han habido muchas cartas abiertas y muchas muestras de apoyo al pueblo palestino, de gente como Eduardo Galeano, Evo Morales, que hace poco canceló, digamos, todas las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, así como muchos países de Latinoamérica lo han hecho, desafortunadamente no el nuestro. Desafortunadamente, la verdad. Pero sí Chile, tengo entendido que Colombia, Bolivia, Brasil. Y nosotros tenemos una relación fuerte con Israel porque somos el tercer país del mundo con más judíos, acá en Argentina, detrás de Estados Unidos, y justamente Israel está la tercera comunidad más grande de judíos, por así decirlo, o la gran inmigración judía que hubo acá, hace que sea una presencia fuerte. Es decir, no sé, todos conocemos gente de familia judía, sin ir más lejos, el Negro List. Y yo quiero aclarar que está respeto a los judíos como cualquier otra religión, en el marco en que uno lo puede respetar siendo anticlerical, ¿no? Pero el tema, el problema es con el sionismo, ¿no? Con el judaísmo. Con estos tipos que se piensan que esas tierras son de ellos y que hay que aniquilar al que esté, sea como sea. Y es una locura, porque es una masacre. Es como que la Segunda Guerra Mundial y los campos de exterminio y el Tercer Reich no nos enseñó nada. Y justamente a ellos no les enseñó nada. Sí, eso es tremendo, ¿no? Tremendo. Como el que estaba en un lugar puede estar en el lugar exactamente opuesto poco tiempo después, ¿no? Uh-huh. Es terrible. Pasa que justamente los tipos que están ahí, la población de Israel está a favor de todo lo que está pasando, porque tiene una visión completamente distinta a la nuestra. Nosotros estamos viendo de afuera, y en todo el mundo hay actos de repudio a esto. En Francia hay movilizaciones, en Londres hubo como 90.000 manifestantes. Hay actos en muchos lugares del mundo quejándose en contra de esto, pidiendo que se frene esta masacre. Y sin embargo, dentro de Israel, por la propaganda que hace el gobierno y los medios de comunicación, se ve como esto, que ellos son las víctimas y que se están defendiendo de un grupo de terroristas que los quiere aniquilar, cuando los que estaban viviendo ahí eran ellos. Es decir, obviamente que un palestino que hoy es un niño y ve cómo matan a su hermano o a su madre o a su familiar más cercano, por ahí dentro de 10 años va a ser un terrorista. Y sí, pero vos estás sembrando eso. Sí, justamente hay un documental que nunca me acuerdo el nombre, que lo pasan en Encuentro y seguramente lo van a pasar en estos días. No sé si lo van a pasar o no, pero seguramente que por el tema del conflicto. Donde habla un palestino y dice eso, ¿no? Es un documental de un estadounidense judío que va a la Franja de Gaza y agarra a dos grupos de chicos, unos israelíes, otros palestinos, y los hace conocer. O sea, primero les pregunta a cada uno qué es lo que pensaban de sus enemigos, entre comillas, y contaban, bueno, todo lo que les iba pasando. Y lo que más me quedó en la cabeza fue que uno de los chicos palestinos decía que quería crecer, quería tener ser hábil y tener la posibilidad de tener un arma para vengarse de la muerte de sus hermanos, que los vio jugando en el campo y de repente cayeron 3 militares israelíes y los mataron sin motivo alguno. Y bueno, justamente el documental termina en que los chicos se hacen muy amigos entre ellos, y bueno, se les dificulta su amistad por una cuestión de que los israelíes no pueden entrar a la Franja de Gaza y justamente los palestinos no pueden salir de ahí. Pero está muy bueno el documental porque te muestra desde adentro. Hay un montón de documentales que están muy buenos, que te muestran desde adentro lo que está pasando, pero está bueno el enfoque que tiene de la mirada de dos chicos. Sí, fuertísimo. Un poco como lo que leía Mario en el principio también, ¿no? Y hablando de eso, yo lo que había visto era una entrevista que si no me equivoco también está en la del canal de Encuentro, donde habla un palestino adulto que decía, bueno, yo no simpatizaba, pero ahora sí, y hasta Urreta Vizcaya le decía, bueno, ahora yo hasta a mí te me dan ganas de ser un terrorista, digamos. Y claro, es lo que uno siembra, ¿no? Claro. O sea, del lado de Israel. Y aparte no nos olvidemos que... O sea, no podés esperar que el otro no se defienda, querés aniquilarlo y... Cualquier acto de defensa es un ataque hacia vos, es ridículo. No nos olvidemos de que justamente todas las guerras están hechas, además de con un fin... ideológico, político. Ideológico en el sentido económico, amplio, ¿no? Que económico, podría... tiene un fin económico importante por la guita que se mueve en cuanto a armamento. Que seguramente que de parte de Israel va por el lado de Estados Unidos. Por tú ya sabes quién, diría la canción que vamos a escuchar a continuación. Bueno, y otro tema es que por ahí desde los costados de... Hay muchos países retirando a sus diplomáticos o cerrando sus embajadas de Israel. Son cosas simbólicas, obviamente que eso no calma el dolor de todo un pueblo que está siendo masacrado. Pero yo creo que la difusión de estas noticias y el estar hablando de este tema, del costado que cada uno tiene, aunque sea desde su cuenta de Twitter o de Facebook, suma, porque realmente no me parece intrascendente. Es decir, no ignorar una masacre que está ocurriendo. Y hablando de esto simbólico, que obviamente no cambia en lo inmediato lo que está sucediendo, pero yo creo que trascendentalmente es importante, este domingo... Daniel Barenboim, que es un director de orquesta argentino y músico del ambiente de la música clásica, académica, muy importante a nivel mundial, está nacionalizado israelí, y él tiene una orquesta que se llama Orquesta del Medio Oriente y está formada por músicos de Palestina y de Israel, y hacen giras por todo el mundo, y todos los músicos son de los dos países, y justamente es una orquesta que simbólicamente trata de unir a esos dos pueblos que están en guerra desde que nació el Estado de Israel, porque básicamente está ocupando un lugar que no es suyo, o que fue suyo hace mucho tiempo. La cuestión es que este domingo va a estar, tocó a, en estos días Barenboim con Marta Argerich en el Colón. Ahora esta orquesta va a tocar en el Colón la semana que viene, pero el domingo a las 11 de la mañana toca gratis en Puente Alsina, al aire libre, y seguramente va a ser un acontecimiento importante en este sentido, a todos los que anhelamos que haya paz entre Palestina e Israel, incluyendo al gran Daniel Barenboim, que lleva a cabo este proyecto, que fue fundado hace unos cuantos años junto a un escritor palestino, este proyecto musical. Así que bueno, de ahí después vamos a la Peña de Pato. Eso es el domingo a las 11 en Puente Alsina, la orquesta del Medio Oriente dirigida por el maestro Daniel Barenboim. Vamos entonces en esta línea ahora a escuchar una de las canciones más representativas de la problemática que estamos abordando, un tema que recomendamos y que vamos a escuchar a continuación, que viene del disco de Escape, Que Corra la Voz, y el tema se llama Intifada. Yeah.

Recordemos que es, se hace conocido como guitarrista de Mars Volta y anteriormente de At the Drive-In. Banda que formó con, junto a su gran amigo Cédric Zavala, cantante. Omar Rodríguez López, ya hemos hablado mucho de él y vamos a seguir hablando. Lo que encontré, sus grandes influencias, una vez le preguntaron cuáles son sus influencias musicales, uh-huh. y él contestó que además del pianista de salsa Larry Harwell, cita el comediante Lenny Bruce, el director de cine Werner Herzog, uh-huh. el antropólogo Carlos Castañeda y el cineasta Marcelo Ortega. Y hace poco en una entrevista dijo que le hubiera encantado grabar con Luis Alberto Spinetta. Sí. Uh-huh. Y otra curiosidad, que en un tema, no me acuerdo qué tema, el tema See the World Things del álbum Calibration, Omar canta unos versos de Atahualpa Yupanqui, porque era un graso mis jefes, mis ejes me llaman abandonado. Para el peso. Para el peso. Dedicado a nuestro amigo fanático de Atahualpa. ¿Sabes que empató San Lorenzo? Empató San Lorenzo. Iba ganando, pero empató 1-1. Se define el miércoles la copa. ¿Llegará? No sé. ¿Llegará la primera? Sabe. Se viene la primera. Bueno, ojalá que sí, por el bien del fútbol argentino, ¿no? volviendo al tema de Omar Rodríguez, hoy en día está tocando una banda que llaman temas que él, seguramente traiga algo, pero todavía lo que escuché mucho no me gustó. ¿Pero tiene algo que ver con la Copa Libertadores? No. En realidad había que preguntar si tiene que ver la Copa Libertadores con todo esto. Pero bueno. Una noticia de actualidad. Claro. Está muy bien. Bueno, entonces la actualidad de Omar es que está viendo el partido. Está viendo el partido. Hay que engancharlo de alguna forma. Está con la banda esta Antemasque. ¿Antemasque? Sí. ¿Y vos decís que vota por Nacional de Paraguay o por el Ciclón? Yo voto por el Nacional de Paraguay. Ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué, pero no lo vamos a develar al aire. ¿Qué vamos a escuchar ahora, licenciado Andate? Hablando de actualidad, vamos a escuchar ahora una banda de jazz bastante vanguardista que se llama Acamun. Son oriundos de Bélgica y mezclan un poco el jazz con el jazz rock, la música del mundo y otras yerbas. Vamos a escuchar de su disco Unison del 2012, un trabajo muy interesante, el tema Mitchell is Back. Thank you. Acabamos de escuchar Michel Isbach de Acamún. Suena de fondo Amenábar de Spinetta Jade. ¿Y para dónde nos vamos ahora? Y ahora venimos acá al Bajo Belgrano. No, en realidad venimos a Buenos Aires. Para el río va. Para el río va. Acá para las calles que nos vieron nacer y que nos ven caminar todos los días. Vamos a escuchar a una de las grandes bandas pilares del rock progresivo argentino en su época de apogeo, a mitad de los 70. Una banda que Charlie García forma después de Sui Generis. Estamos hablando de La Máquina de Hacer Pájaros. Esta banda, dijo el mismo Charlie, que pretendía ser el Yes del subdesarrollo. Así lo catalogó él mismo. Queríamos ser el Yes del subdesarrollo. Y sus integrantes, bueno, fue un supergrupo en el sentido de que todos eran músicos de la hostia. Fue Charlie García, que ya había estado en Sui Generis, Oscar Moro, ex Los Gatos y Color Humano, Carlos Cutaya, ex Pescado Rabioso, Gustavo Basterrica, futuro Abuelo de la Nada, y José Luis Fernández, ex Crucis. Es decir, es un Dream Team. Tremendo, ¿eh? Como el Dream Team que dijimos hoy de... Empezamos con un Dream Team, con The Dirty Mac. Sí. Lennon, Harrison, Richards y Mitchell. Exactamente. Y bueno, ahora tenemos un Dream Team de los 70 argentinos con todos miembros de superbandas y en este caso en una superbanda llamada La Máquina de Hacer Pájaros, que poseía una característica muy peculiar para lo que es el rock, que era que tenía dos tecladistas. Es decir, la formación era batería, bajo, guitarra y dos tecladistas. Sí, igual de cinco miembros. Una formación bastante particular acá en Argentina, igual digamos que Camel tenía dos tecladistas. Sí, sí, yo digo para lo que es claro. La escena de acá. Perdón. No, igual es verdad que es por ahí en el rock progresivo no es tan raro, pero en lo que es una banda de rock, yo qué sé, que haya dos tecladistas habla de una búsqueda, ¿no? Ya que haya un teclado es raro en una banda de rock, si decimos rock. Uh-huh. Acá había dos. Y uno era Charly García y el otro, ni más ni menos que Carlos Cutaya, que había tocado con Spinetta. Me hiciste acordar que hoy estaba escuchando la radio y estaban pasando No Te Va a Gustar. Y había dos guitarras, una acústica, una eléctrica, y el teclado y bueno, y los vientos. Uh-huh. Y estaba el teclado haciendo los acordes. La guitarra acústica haciendo los acordes y la guitarra eléctrica haciendo los acordes y los arreglos que tenían las cosas eran las notas, sí, notas sí. Al aire, Dios mío. Y habla de búsquedas distintas, hoy por hoy vende más eso. Yo la verdad cuando prendo la radio, debo decirlo, salvo que pase por la FM compartiendo y ahí me quedo, uno es muy difícil detenerse en un dial por la música que suena. Yo en general me voy a una radio de música clásica y me quedo ahí porque si no tenés que fumarte esas bandas. ¿Tiramos nombre ya que estamos? No, mira, no sé. Mira, yo quiero tirar un nombre, que lo vi una vez en vivo a Los Caballeros de la Quema, sí. En compañía del señor Diego Fernando Rock. Tres sí. Guitarras eléctricas y una acústica haciendo así. Exactamente lo mismo. El mismo acorde en la misma posición y con la misma rítmica y con la misma intensidad. No variaba. Es que suena más fuerte. Claro. Sí, bandas como Guasones, yo qué sé. No queremos herir la susceptibilidad de los oyentes, pero son terroristas de la creatividad, ¿no? Son tipos que no se la... Que, a ver, no sé cómo explicarlo por alguien que no toca la guitarra o que no tiene esos conceptos musicales. Pero es como que estén cuatro tipos haciendo lo mismo. No sé, te eso habla es como, tener una paleta de colores y usar solamente uno. O algo así, no sé. Es, nada, tirar a la basura las posibilidades. No, aparte, bueno, lo que estaba escuchando hoy era que el piano justamente hacía lo mismo. O sea, tenés un piano, puta madre, loco, hacía algo diferente. Tenés un piano. Y pero... Sí. Encima decís, son bandas que llenan estadios y bueno, no vamos a empezar. Eso es a... lo peor, ¿no? Lo que más indigna. Sí, sí, porque... Digamos que el mainstream del rock argentino hoy es abrumadoramente desastroso. Pero, o sea, no estamos hablando de una cuestión de que nosotros nos sentimos mal porque a nosotros no nos pasa eso, lo que les pasa a ellos, sino una cuestión de que uno capaz que estudia y aprende un poco y se mata por aprender ciertas cosas. Y sabe todas las posibilidades que se le puede brindar en la música. Y el uso de los acordes, que tenés un montón de inversiones y un montón de coloraturas con los acordes. Y tenés subime el tres fondo, tipos, a ver un poquito. Hablando de coloraturas. Tenés tres tipos haciendo lo mismo. Tres tipos, boludo. Tres. O sea, el otro día también estaba viendo un video de Pierre. Cuatro eran. Cuatro haciendo lo mismo. O sea, y de baterista parecía un metrónomo. Parecía eso, porque no tenía... Bueno, ¿cuál es la función del baterista? No, bueno, no, pero... Bueno, no, sí, no entendía si nada. Subís un poco lo que estás escuchando de fondo acá en Waka Jawaka, te vas a dar cuenta de que el baterista... Escuchá, eso es increíble. El baterista es el motorcito de toda banda y si el baterista es bueno, la banda es buena. El motor psico. Bueno, nos vamos a ir con una super banda llamada La Máquina de Hacer Pájaros, de la cual acabamos de hablar, que representa esta búsqueda que iba más allá de hacer acordes en la misma posición todos. Y que buscaba un montón de matices. Es casi una especie de poema sinfónico, pero es una banda de rock. Así que escúchenlo porque es impresionante. El tema es Ate bien entre las luces. Cierra el primer disco de la banda de 1976. Y cierra este programa de Waka Jawaka. Será hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles que viene. Recuerden que el domingo toco. El domingo toco en el Centro Cultural La Pacha a la 1:30. Ah, y yo toco el viernes a las 7 en Bolsa de Comercio con la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires. Quien quiera acercarse. Que... Y que San Lorenzo es para todo 1-1. Nos vemos el miércoles, chau. Thank you.